Hola, buenos días, Maximiliano. Buenos días, Giselle. Entonces, estamos con esta con este pedido de querella, ¿no? De ser querellante que solicitó la APDH y bueno, queríamos enterarnos un poco más del porqué de esta decisión, qué los ha llevado a presentarse como querellantes en esta causa. Bueno, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una de nuestras funciones desde nuestra fundación en diciembre de 1975 tiene que ver con el cuidado del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, ¿no? Nosotros y nosotras, a raíz de toda la información que circuló en relación a esta causa por los medios de comunicación, bueno, y por las audiencias, las cuestiones que se hicieron públicas, entendimos que en esta causa se podrían estar viendo comprometidos tanto el Estado de Derecho como los derechos fundamentales de todos y todas, ¿no? Y entonces decidimos que era una medida por lo menos prudente desde la PDH presentarnos como querellantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos presentamos como una parte en esa causa, lo que nos va a permitir, en primer lugar, y esto para nosotros es fundamental también, acceder a toda la información. Porque es cierto que si bien ha circulado muchísima información sobre esta causa por distintos medios, nosotros no tenemos acceso a toda la información de la causa. Así que en un primer momento, para nosotros esta presentación es la posibilidad de acceder a toda la información para entender un poco más de qué se trata, tener acceso a eso y además tener la posibilidad luego de pedir distintas medidas de investigación. Tal cual, Giselle. Que tienen que ver, digamos, a veces cuando algunos querellantes particulares se presentan, tiene distintos intereses. Para nosotros, nuestro interés tiene que ver con la preocupación que representa para la PDH esta posible existencia de, digamos, de una red paraestatal donde participan agentes estatales. Claro. Giselle, y en un momento ustedes comentaron que existiría una connivencia entre funcionarios de distintos poderes del Estado, determinados medios de comunicación, con el propósito de manipular la opinión pública y extorsionar con el fin de extraer dinero, ¿no? Con el fin de conseguir dinero. ¿Se puede eso poner en un orden de prioridades dentro de esta red paraestatal o es todo dependiendo la importancia que tengan o los objetivos que tengan, era distinto el accionar que ellos tenían? Y la verdad es que no lo sabemos, digamos. Esta es una posibilidad, por eso, digamos, está en potencial, él existiría. Uh-huh. Esta es una posibilidad en el marco de toda la información que circuló y a la que todos y todas tuvimos acceso. Sí. De ser, digamos, esto así, si son las motivaciones son económicas o lo que fueran, a nosotros lo que más nos preocupa en este marco, como te decía, es la participación de los agentes estatales. ¿Por qué? Claro. Porque es el Estado el que puede violar los derechos humanos. Y ese es nuestro objeto como organización. Sí. Digamos. Giselle, discúlpame que te interrumpa, pero sí. antes de que salte esta causa a la luz pública y antes de que, bueno, se empiecen a conocer todos los pormenores, ¿no? De todo lo que viene sucediendo a través de la investigación de Alejo Ramos Padilla, ¿ustedes desde la APDH habían en algún momento de su existencia visto o sospechado de que esto podía estar sucediendo? No, la verdad que no, o por lo menos no hicimos ninguna presentación en ese sentido. Sí, digo, a ver, creo que lo que también desde la PDH evaluamos es que con todas las dificultades que ha atravesado Juez Ramos Padilla, esta causa cada vez da cuenta de una importancia mayor. Y también ahí nosotros como organismo de derechos humanos que quiere resguardar esa justicia, entendimos que era importante presentarnos. Perfecto. ¿Y van a presentarse como querellantes solamente en la causa que va contra Marcelo D'Alessio o en todas las otras que se pueda llegar a tener derivaciones esta causa madre? Y ahí, en función de quiénes sean las personas acusadas y qué delitos se investiguen. Van a ir siguiendo el trajín de la causa, digamos, y van a ir presentándose a medida que lo consideren necesario, digamos. Sí, también en función a las pruebas que vayamos pidiendo, etcétera. Pero por eso, digamos, es tan importante para nosotros poder presentarnos Y desde ahí poder acceder a toda la información para tener también un poco más claro el panorama. A veces el acceso que hay a estas causas, por supuesto, es restringido en general. Entonces, cuando vos te presentás en la causa, te encontrás con un montón de información más que quienes tuvieron acceso no consideraron importante para publicar o distintas cuestiones. Sí. Entonces, desde ese lugar también es importante para nosotros estar presentándonos. Y desde la APDH, cuando han tenido acceso a la causa o a lo que han podido acceder, ¿se han encontrado con alguna cuestión que les haya llamado la atención y que no haya repercutido por ahí en los medios o en algunos periodistas como para poder llevar adelante? Mira, no me animo a contestarte eso porque sí. Si te digo que nosotros accedimos a la causa sin ser querella aún, estaríamos cometiendo un delito. que... Está bien. Perfecto. Entonces no digamos nada, Giselle, por favor. No digamos nada. Seguramente cuando tengan acceso a la causa van a empezar a encontrar esos lugares que por ahí nadie, o por ahí no nadie, pero a veces se pueden llegar a pasar por alto por semejante cuerpo que debe tener la causa, porque debemos estar hablando... Mucho para estudiar, seguro. Uh-huh. Y además, por ahí, las distintas querellas tienen distintos objetivos, digamos. Uh-huh. Esta es la importancia también de presentarnos nosotros y que también haya otras presentaciones, tengo entendido, de pedido de querella, cuestiones también que tenemos que ver. Porque nuestro objeto es distinto al que por ahí puede tener un damnificado directo de esta situación, ¿no? Claro, totalmente, sí, ustedes están bogando, digamos, por preservar el Estado de Derecho y que el Estado no haya cometido delitos, así se dice, o haya vulnerado algún derecho humano, ¿no? Me imagino que debe ser una cuestión más abarcativa. Es otra la mirada. Claro, sí, exactamente. Sí. Exactamente, Giselle. ¿Y ya tienen decidido cuáles van a ser las personas que van a estar trabajando en esto? ¿Ya armaron como el cuerpo de laburo que van a llevar adelante? Sí, nosotros tenemos un equipo jurídico que trabaja en todo el país, pero aparte de eso nosotros tenemos una regional, que es la regional de Tuyú Sur, que está ahí cerca del juzgado de Dolores, lo cual también nos facilita el acceso al juzgado, poder acercarnos a buscar copias, bueno, esas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento real de la justicia y que desde la PDH en general, cuando nosotros tenemos alguna regional cercana a estos lugares, es que optamos por presentarnos en las causas, ¿no? Sí. Giselle, y desde esta mirada más amplia, ¿no?, que pretende tener la APDH sobre esta causa en particular y que podría vulnerar estas cuestiones de derechos humanos, ¿qué podríamos decir respecto de si se vulneraron esos derechos? ¿Qué derechos se vulneraron o qué derechos podrían haber sido vulnerados y cuál es la peligrosidad de que esto haya sido así? Bueno, creo que sobre todo una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa tiene que ver con esta posible connivencia entre distintos poderes del Estado, uh-huh. ¿no? Porque circuló por lo menos en los medios de comunicación cuestiones relativas a miembros del Poder Judicial, a miembros del Poder Legislativo y a miembros del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Esto... para nosotros reviste por lo menos una preocupación importante, en tanto son los tres poderes del Estado. Claro. Entonces, si se probara que hay un trabajo conjunto de esos tres poderes del Estado, estamos hablando de algo de una escala por lo menos preocupante. Mm. ¿Y tiene algún vínculo o se puede llegar a hacer algún parangón con algún otro momento de la historia argentina referida a otras causas que haya involucrado a los tres poderes en otro momento histórico y que la APDH se haya involucrado en alguna investigación? No te sé decir hasta que no lo veamos bien. Perfecto. Digamos, estamos en esta primera instancia de presentarnos para justamente poder evaluar mejor cuál es la situación. Y también en un marco, digamos, complejo de entender que esta causa representa un punto de inflexión a nivel político también, entendemos. Claro. Entonces, por eso también, digamos, ¿no? Poder garantizar en ese marco que la causa vaya por los caminos que tiene que ir. Tal cual. ¿Y ya hay una fecha de resolución? A ver si van a ser querellantes o no. Y esperamos que por lo menos antes de la feria vamos a tener una resolución. Perfecto. Giselle, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, gracias a ustedes y que tengan buen día.